Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La solidaridad entre las personas que tienen que ver con nosotros y nuestro lugar, y por qué nosotros también somos solidarios con Cuba. Porque la verdad es que convoqué una mesa de diálogo sin ningún ofrecimiento, una burla. Y lo más doloroso fue la reacción de los mismos mapuches que han en estado de shock y que me parece que en algún momento no han podido salir de ese estado de shock. La fábrica de galletitas es un lugar que recién estamos empezando y nada, muy, muy emocionado. De una falta de capacidad de ejecución, de propuesta, de políticas públicas para los niños y adolescentes de Bariloche y de la provincia general, pero es alarmante. Me pareció que era un proyecto muy lindo para llevar a cabo y dignificar a las personas con discapacidad con el derecho de un trabajo. Enfoques. El Bolsón. Este viernes 25 y sábado 26 y domingo 27 de mayo se realiza en El Bolsón el encuentro de la regional de grupos de solidaridad con Cuba, Camilo Cienfuegos. A él asistirán grupos de solidaridad con Cuba de toda la región patagónica. Charlamos con Graciela Piñataro, una de las integrantes del grupo anfitrión local del Bolsón, grupo de solidaridad con Cuba, José Martí. Juntarnos, ver en qué anda cada uno de los grupos y trabajar sobre algún tema puntual. Nosotros esta vez vamos a trabajar sobre el bloqueo y la solidaridad. El encuentro tiene un lema, que es una frase que encontraron compañeros que vieron, compañeros en Cuba, que decía: la solidaridad jamás será bloqueada. Ese es un poco el eje de lo que vamos a trabajar. Hemos invitado... hemos visto que el bloqueo que sufre Cuba, que sufre también Venezuela en este momento, también nos toca a nosotros de distinta forma, pero hasta desde lo individual nos toca. Bloqueo en cuanto a economía, a alimentación, a comunicación, etcétera. Y también hemos decidido que dar a conocer, por lo menos a los compañeros que vienen de las distintas casas, algunas cosas que se hacen a acá en la localidad como formas de desbloqueo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué queremos decir? Queremos decir que a pesar de que estamos inmersos en un sistema que nos aprieta y nos bloquea, de un gobierno que nos aprieta y nos bloquea, de cualquier forma, empiezan a surgir como si fueran algunos brotes que resisten y pelean contra cualquier tipo de bloqueo. Por eso vamos a trabajar y hemos invitado a algunos grupos de acá, del Bolsón, que están trabajando en cosas específicas. Uno de ellos en cómo desbloquear la comunicación. De ahí que invitamos a Enfoques. Otro es, por ejemplo, trabajo que se están haciendo con los chicos, por ejemplo, en esto del fútbol callejero. Otra es los trabajos de autoconsumo que se hacen en distintas chacras y en distintos lugares. Bueno, vamos a invitar a que nos cuenten esas experiencias, las vamos a charlar, debatir y demás. Y el objetivo es dar impulso y además apoyo a estas cuestiones que nos parecen que tienen que ver con la solidaridad entre las personas, que tienen que ver con nosotros y nuestro lugar, y por qué nosotros también somos solidarios con Cuba y con los pueblos latinoamericanos en lucha. Vamos a estar en la Fundación Cooperar el viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A la tarde del viernes se van a hacer estas exposiciones de las cuales hablaba. Y esto, por supuesto, que es abierto a todo el que quiera venir. Esto es el viernes 25. El sábado 26 vamos a seguir poniendo en común estas cosas y se va a hacer un trabajo concreto, solidario, en una chacra en la Rinconada Nahuel Pampa. Y el 27, que es domingo, que va a ser el cierre del encuentro. Nosotros vamos a contar con gente que venga de Bariloche, de Plaza Huincu y Cutralco, de Neuquén, de San Martín, y me estoy olvidando de alguien que no sé quién es en este momento, y nosotros, por supuesto. El sábado a la noche, en el marco de este encuentro, se va a hacer junto con ustedes, con La Negra sobre todo, una peña latinoamericana. Esto se va a hacer en Nave Fénix, detrás de Radio Nacional, a partir de las 21 horas. Ahí vamos, ese va a ser nuestro momento de recreo, pero que siempre lo tenemos en cuenta en este tipo de encuentros. Enfoques, transmitiendo para transformarnos. Se reactivó la causa por los saqueos en el supermercado Chango Más en Bariloche el 20 de diciembre del 2012 con la formulación de cargos contra 6 imputados. Conversamos al respecto con José Paredes, uno de los procesados. Mi nombre es José Paredes y en ese momento integramos la cooperativa Primero de Mayo, que fue, bueno, que después se disolvió cuando nos metieron preso y nos dieron de baja en el Registro Nacional de Cooperativismo del INAE. Así que bueno, la cooperativa no existe más. Con el municipio la única relación que teníamos era de trabajo, nosotros hacíamos vereda y un día después de los saqueos nosotros teníamos que cobrar el trabajo de un mes de trabajo y ellos lo quisieron hacer parecer como que el gobierno a nosotros nos había pagado o algo así, pero era un pago por trabajo. Un pago que nosotros repartíamos los compañeros, era 1.000 pesos para cada uno. Nosotros estábamos pidiendo una fábrica de textil para fabricar ropa a nivel industrial

Los acuerdos son muy parciales, muy atados con alambre. Son cuestiones que se vuelven a reiterar, se vuelven a solicitar, se vuelven a pedir, pero es avances muy a corto plazo y endeble, porque volvemos a repetir, o sea, los decisores políticos, que son la SENAD, Ministerio de Educación, Salud, no están participando constantemente en estos espacios. En ese punto estamos hoy, o sea, en volver a reforzar mediáticamente y también en la red que hay entre organizaciones y trabajadores del territorio, los casos de que no están cumpliendo con las políticas y con las cuestiones que son, tendrían que ser asumidas por el Estado municipal, provincial o nacional. El municipio, en términos de políticas, tiene siempre la misma respuesta. En términos de políticas hacia la infancia, se agarran de los centros que tienen de cuidados infantiles, y en temas alimentarios, las despensas comunitarias, y que hasta ahí pueden llegar y que después no compete, no mucho más. Lo que viene de fondo es eso, es una incapacidad y una voluntad porque las políticas para jóvenes y adolescentes no estén implementadas en nuestros barrios. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Esta semana se inauguró la fábrica de galletitas en el Maitén en el marco de un proyecto de inclusión para personas adultas que han realizado o aún realizan una trayectoria por la Escuela Especial 530. A través de la APAD, Asociación de Padres y Amigos de la Discapacidad, en articulación con otros actores locales, se ha puesto en marcha esta iniciativa. Hablamos con Yara, una de las 7 integrantes. La fábrica de galletitas es un lugar que recién estamos empezando. Vamos a hacer no solamente galletitas, sino que vamos a fabricar otras cosas también, panificados, pan, cosas dulces, alfajores, cosas así. Y somos 7 por ahora los chicos que estamos trabajando. Bueno, hay gente que nos está ayudando con la limpieza y esas cosas. El profesor, digamos que nos enseña a cocinar. Hacer las recetas y todo. Cocinamos 3 días a la semana y el resto de los días como que salimos a repartir, a vender. Y por ahora nos prestaron un lugar en la guardería. Uh-huh. Vamos a empezar a cocinar y a hacer todo ahí. En la semana ya vamos a empezar a funcionar, a cocinar para ya empezar a vender y nada, muy muy emocionados. Hablamos también con Lorena, mamá de Yara, que nos cuenta acerca del proyecto y la historia del mismo. Me embarqué en este proyecto porque me pareció que era un proyecto muy lindo para llevar a cabo y dignificar a las personas con discapacidad con el derecho de un trabajo digno. Así que bueno, nos embarcamos en este proyecto. El proyecto es de una fábrica de galletitas, pero al ver que por ahí no iba a ser tan amplio el tema de ventas, lo ampliamos a que sea una fábrica de panificados y galletitas. Trabajamos todo el año en el proyecto y tuvimos miles de reuniones, que cómo nos enmarcamos, que esto, que aquello, hasta que APAD, que es una asociación del Lago Puelo, que es una ONG, que la sigla significa Amigos y Padres del Discapacitado, nos brinda el aval para arrancar con este proyecto y ser parte de APAD. Hoy empezamos a funcionar en un lugar prestado, que es en el CAF, que es la guardería de nuestro pueblo, y la posibilidad de trabajar ahí nos alivia un poco, ya que este lugar tiene todo lo que es herramientas, es decir, maquinarias, cocina, hornos, ollas, espátulas, bols, pero a la hora de irnos a nuestra fábrica, a nuestro lugar, debemos contar con todas esas herramientas, las cuales hoy no las tenemos. Que a todo aquel que tenga algo que no esté usando o que pueda donarnos o que pueda alguna empresa que nos pueda proveer de algo de maquinaria, estamos abiertos a cualquier donación que sea de ayuda. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. El pasado miércoles 23 se realizaron actividades de lucha en toda la provincia del Chubut y a nivel nacional, ya que fue convocado un paro nacional docente con la marcha federal. Desde el corte de ruta y masiva movilización entre Sarmiento y Comodoro Rivadavia en Cerro Dragón, dialogamos con Matías, delegado escolar de Comodoro, quien contextualizó el conflicto y nos graficó sobre la acción que llevaban adelante. Soy Matías, delegado de la Escuela 128 de Comodoro. Te cuento, estamos en este momento, se está llevando adelante la marcha federal que había convocado CETERA, y nosotros decidimos hacerla, dadas las características de nuestro conflicto y nuestra situación, en la ruta, sí, en la ruta, camino entre Sarmiento y Comodoro Rivadavia, yendo ahora a las puertas de la oficina de Pan American, la petrolera más ha ganado dinero en todo este tiempo de crisis, porque en las crisis no todos pierden, ¿no? Hay gente que gana y gana mucho. Ellos, por ejemplo, el gobierno dice que no hay dinero, bueno, pues ahí tenemos de dónde sacar. Venimos a señalar eso a toda la comunidad. Con una marcha importante porque además no estamos acá, vino gente de toda la provincia y eso es una medida unificada que nos alegra mucho a todos. No solo de docentes, sino también de, como dicen recién, de todos los estatales nucleados acá. En Comodoro, además, hay una marcha muy nutrida de movimiento, muy nutrido de estudiantes en estos momentos, que también están peleando por el TEC, el transporte educativo gratuito. Bueno, con esto quiero ser bien gráfico, hay alumnos que no están pudiendo ir a la escuela porque no tienen para pagar el boleto colectivo. Por ahí lo que más sale a la luz es lo del pago escalonado, pero la verdad que eso es un punto más en los reclamos. Yo recuerdo de paso los reclamos nuestros, está en la obra social, que no está funcionando, sí, pero nos descuentan todos los meses. Nos estamos pidiendo paritaria, nuestros sueldos están congelados hace meses ya, y vemos que los tarifazos nos frenan y nuestro sueldo retrocede. Esa situación, lo sumo del PEI, me parece que es fundamental porque es una condición para garantizar la educación. Eso, sumado en un contexto, no quiero dejar de marcarte eso, enmarcado en un contexto de paro nacional, un paro que larga se espera recién ahora, que nosotros saludamos, pero a la vez, la verdad que nos parece insuficiente. No estamos solos, además, nosotros, Chubut. Recuerden ustedes que también Neuquén está parado hace 40 días. En Neuquén hay movilizaciones muy importantes también, junto con ceramistas, junto con madereros, ¿sí? Gente que se está movilizando realmente hace mucho tiempo y de manera muy muy unificada, y que las conducciones de a nivel nacional, como la CETERA en el caso de los docentes, y también ni que hablar de la CGT, ¿sí? Proponen marchas y paros domingueros, materos, que la verdad que nosotros necesitamos algo más, necesitamos un plan de lucha que nos unifique a todos los que estamos en conflicto. Así que en este marco también venimos a acompañar la marcha federal haciendo este reclamo a la vez, ¿sí? En este momento nosotros estamos la ruta, caminando, y estaba presente gendarmería, muy muy poquitos efectivos, no había tantos. No sé qué va a pasar cuando lleguemos allá a las oficinas. La última vez sí había mucha gente de infantería, hubo la última vez. Y en otras oportunidades, cuando se cortó la ruta 326 a la salida de Comodoro, también hubo buena cantidad de efectivos policiales y de gendarmería, que es donde tuvo lugar el episodio la represión, concretamente, ningún episodio, una represión, donde hubo compañeros golpeados, gaseados. Así que ahora estamos yendo y veremos con qué panorama nos encontramos ahí. Matías reflexionó sobre la actualidad de la lucha comparando con conflictos anteriores como el del 2013, valorando la unidad que no hubo anteriormente y la gran participación de las bases. También nos dio su punto de vista de la mesa de diálogo entre la Mesa de Unidad Sindical y el gobierno de Chubut el día martes, a la que calificó de una burla, ya que no hubo propuesta gubernamental. Y Mira, el nosotros estamos, como yo dije al principio, estamos contentos porque hay cosas que han sido diferentes respecto al 2013, que tuvimos una experiencia que terminó, no terminamos del todo mal, pero sí hay como cosas dando vueltas ahí, ¿viste? Nos sentimos muy mal, pero sobre todo porque habíamos quedado solos, claro. ¿Sí? Luchando, y de esa situación a la de hoy, el panorama es distinto. Ahora está toda la provincia. Claro. Eso a nosotros nos obviamente nos alienta, digamos, ¿sí? Con respecto al acatamiento que hay o no de las medidas, el lunes tuvimos una reunión de delegados y por mandato se hicieron estas medidas y salieron, hubo 60 y algo de escuelas, ¿sí? Estoy hablando, Comodoro debe tener, ciento, contando todas, incluso las privadas, debe tener 110, 120. Uh-huh. O sea, estoy hablando de la mitad más o menos de las escuelas adhiriendo a las medidas de fuerza, con, obviamente, al interior de cada escuela con acatamientos dispares, ¿no? Algunas más, otras menos, pero hay una fuerza importante todavía. No, la verdad que lo que dijimos era, no teníamos mucha expectativa igual, ¿no? Claro. Y vimos que lo que salieron fueron la anulación de dos decretos, que no es lo que nosotros estamos pidiendo solamente. Nosotros sabemos que hay puntos muy prioritarios, muy importantes, y no están siendo atendidos todavía, ¿sí? Y no solo eso, sino que se están diluyendo, porque la verdad que convocó una mesa de diálogo sin ningún ofrecimiento, una burla. Y la verdad que lo interpretamos así, y nos indigna que nos sienten a hablar de nada y hacer de cuenta ante las cámaras o ante qué sé yo, porque la verdad que no termino de entender esas conductas, digamos, que pareciera que se está jugando a hacer de cuenta que hacemos algo y no hacemos nada. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.